Proyectos, obras, equipamiento, ayuda social, curiosidades y entretenimiento. Histórico en el tema de turismo en el Alto. El día de hoy le vamos a hacer la entrega también de todo lo que se ha podido recaudar. Me siento feliz que me hayan colaborado con los víveres, con las ropitas para mis hijitos. Que vengan los aplausos y que sigan con la música. Porque la población necesita estar correctamente orientada. La revista informativa, En Busca de Mejores Días, te ofrece todo el acontecer noticioso y labor social del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Se viene el sábado y domingo, dos días en la que el alcalde Edgar Patana va a entregar importantes obras. Ahora sí el cambio ha llegado. Estos títulos, cada uno como corresponde a nuestros hermanos de la directiva. Síguenos de lunes a viernes de 20:30 a 22 horas por CBC Canal 57 en busca de mejores días.